prometo construirla con todo el corazón. Hormiguitas, de trabajo, ahora tocará mezclar. A mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar. Esta es mi casita y yo soy el constructor. Te invito a construirla con todo el corazón. Hormiguitas, de trabajo, ahora toca serruchar. Serruchar, serruchar, serruchar, serruchar, serruchar, serruchar, serruchar. Esta es mi casita y yo soy el constructor. Te invito a construirla con todo el corazón. Hormiguitas, de trabajo, ahora toca martillar. Martillar, martillar, martillar, martillar, martillar, martillar, martillar. Esta es mi casita y yo soy el constructor. Te invito a construirla con todo el corazón. Hormiguitas, de trabajo, ahora tocará pintar. A pintar, a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Esta es mi casita y yo soy el constructor. Te invito a construirla con todo el corazón. Hormiguitas, de trabajo, ahora tocará limpiar. A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Esta es mi casita y yo soy el constructor. Te invito a que pases, fue hecha con amor.